En Bodegón Farmacéutico, con servicio a domicilio gratis a toda la ciudad. Al 646-900-9595. Bodegón Farmacéutico. El Bodegón Farmacéutico. La nueva tradición en salud en Ensenada te da la hora. 10:31 a.m. En 2021 participaron más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Quieres conocer qué opina la niñez y la juventud acerca de los temas de la sociedad? Es momento de generar política desde la voz de los más pequeños y convertirlas en acciones. Como partido, fomentamos la participación ciudadana desde la niñez. Estas opiniones serán tomadas en cuenta. Construiremos políticas públicas y legislativas para que vivas mejor. La voz de las y los niños y adolescentes es muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Puedes conocer los resultados en www.doine.mx. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. 92.9 FM. Hágame de amor y llena mis sentidos de ti. Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin. Quítame el aliento de tanto amar y amar. Y no me dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún me tengo. Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento. Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Hazme sentir que no es la mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma. Arráncala de mi piel y hazme olvidarla. Para siempre hazme olvidarla. Llena el vacío que dejó en mi corazón. Si un aguijón con otro que se saca, hazme olvidarla con tu amor. Quédate a mi lado y dame tu calor. Deja que me refugie en ti. Con tu boca pequeña dentro de la mía. Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla. Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. De mi piel. olvidarte. De ti sí que podría enamorarme. Aléjate, el juego del deseo está que arde. Que hay leña en el fogón, fuego en la leña. Y si te acercas, ya no podría dejarte. Aléjate, me acaba la intención de ser cobarde. Aléjate, que la distancia hacia tu piel quiere robarme. Que ciertas ataduras prohíben nuestro encuentro. Aléjate, aún es tiempo. Peligro de enamorarme de ti, peligro de ser feliz, peligro de perderme entre tus brazos y hacerle daño a quien vive junto a mí. Acaba la intención de ser cobarde. Aléjate, que la distancia hacia tu piel quiere robarme. Que ciertas ataduras prohíben nuestro encuentro. De la mañana con 39 minutos. 92.9. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Hoy me he dado cuenta por primera vez. Solo hay una como tú, que solo hay una como tú. Y ya lo ves, que las cosas van cambiando. Ayer quería estar solo, y hoy te necesito a mi lado. Hoy la lluvia entraba en mi ventana y tristemente repetía que todavía me querías. Y ya lo sé, que me marché sin despedirme, pero tu recuerdo me seguía por cada mar que yo cruzaba. Volveré, porque yo te necesito. Volveré, porque sin ti ya no respiro. Volveré, porque sé que tú me esperas. Volveré, porque volver es lo que quiero. mismo. Hoy me he mirado en el espejo y he visto tanto vacío y he visto tanta nostalgia. Y ya lo sé, que te dejé desencantada, pero esta herida que he causado sé que puede ser curada. Volveré porque yo te necesito. Volveré porque sin ti ya no respiro. Volveré porque sé que tú me esperas. Volveré. Soy el mismo. Hoy he dado cuenta por primera vez que solo hay una como tú, que solo hay una como tú. Aniversario Soriana, lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento en toda la juguetería y 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 16, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Nuestro viaje nos aguarda. Y con mi Telcel crearé grandes historias. A donde quiera que vayas, un plan Telcel Max sin límite es lo que necesitas. Contrátalo ya con un increíble smartphone y recibe el doble de gigas hasta por 30 meses. Más información, términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. La Medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre. Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx. Senado de la República. 65ª Legislatura. 92.9 FM. Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada, te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata al aguado. Como yo, nadie te quiere como yo. Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yo, nadie te quiere como yo. Baby, si estamos aquí.

escuchando Amor Mío 92.9 FM, danos like a nuestra página de Facebook, Amor Mío FM. 92.9 FM. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que las MacBooks, aparte de ser excelentes computadoras, son a prueba de balas? Un muchacho en Brasil fue asaltado y se cubrió con su MacBook para evitar la bala. Esta siguió funcionando completamente normal. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. noches, ilumíname esta noche. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna, lunita, lunera, luna llena, luna, perla. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Y dime si ella es de mi voz la piel. Y dime si ella es mi razón de ser. Luna de tantos amores, luna viva, luna hermosa. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna de noches en grima, luna de la nochecita. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Y dime si ella es de mi voz la piel. Y dime si ella es mi razón de ser. Vivir

regresos más esperados de este 2022. Número 5, American Horror Story. Número 4, What If. En el número 3, Peaky Blinders. En la posición número 2, Stranger Things. Y en el lugar número 1, las trivias de EnsenadaHoy.com. Participa y gana pizzas, sushi, pollos, mariscos, nieves, panadería y tacos, así como pases para eventos exclusivos. No, bueno, me parece alucinantemente chido. EnsenadaHoy.com, trivias. En Soriana, vive tu pasión con todo. Smart TV Samsung 4K de 70 pulgadas a $16,990. Y Smart TV JBC 4K de 55 pulgadas a solo $7,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17, consulta modelo participante. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones. La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre. Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx. Senado de la República. 65ª Legislatura. 92.9. Las mejores generaciones se viven hoy y siempre en 92.9 FM. Siempre contigo. Pero 80s, 90s y más. Amor mío, 92.9 FM. Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan. Cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol. Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta. Porque tú me enseñaste a vivir con amor. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte si no puedo tenerte. Ya no hay nadie que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí. Dentro de mí, cuando estoy lejos de ti, me hacen falta tus caricias. Cuando estoy lejos de ti, se me nubla la razón. Porque si no estás aquí, hay un vacío en mi pecho que no lo llena el recuerdo de tanta pasión. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí. Dentro de mí. Ya está escrito en el destino que se crucen los caminos. Más allá del horizonte, donde nacen corazones. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte si no puedo tenerte. Ya no hay nadie que mintiéndonos, o ella o yo.

encontrar una puerta a otras dimensiones. Nuestra meta es volar a más planetas, llegar olvidando las relaciones. Que la vida tiene más que el corazón, lo tenemos en el mismo lugar. Sin entender que el dinero es papel, no hay color en la piel que podemos perder. Una ilusión de encontrarnos con la misma idea, de tenerte y aprender de ti, la sensación de ser libre con todos tus sueños, de ser fuerte sin tener que destruir. Preferencia sexual es humano en todo momento. Miedo para aceptar y al llegar el final, todos somos igual por dentro. Y para dar, no tenemos que buscar una razón, porque es instinto del corazón. Hay que aceptar, no hay creencia mejor, respetar el dolor, mantener con valor. Una ilusión con la misma idea, de tenerte y aprender de ti, la sensación de ser libre con todos tus sueños, de ser fuerte sin tener que destruir. Una ilusión de encontrarnos con la misma idea, de tenerte y aprender de ti, la sensación de ser libre con todos tus sueños, de ser fuerte sin tener que destruir. De ser libre con todos tus sueños, de ser fuerte sin tener que destruir. Una ilusión de encontrarnos con la misma idea, de tenerte y aprender de ti, la sensación de ser libre con todos tus sueños, de ser fuerte sin tener que destruir. Una ilusión. Nuestras tardes son bajo estrellas escondidas, luces que mi corazón se pensaría. Desnudarme como soy, siendo así como la arena que resbala en tu querer por donde pueda. Darte para retenerte, recelar si no me miras, con tus ojos, tu boca, tu savia que es mía, mía. Responde a mi nombre si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame tú, voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de quererte, por mucho que intente, no puedo.

Madre. nuestro viaje nos aguarda. Y con mi Telcel crearé grandes historias. A donde quiera que vayas, un plan Telcel Max sin límite es lo que necesitas. Contrátalo ya con un increíble smartphone y recibe el doble de gigas hasta por 30 meses. Más información, términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta. ¿El amor? No. ¿El acero? No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. 92.9 FM. En Rosarito, 92.9 FM, siempre contigo. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que los latidos cardíacos del corazón tienden a sincronizarse cuando dos personas se aman de verdad? Estos latidos llegan a su cúspide cuando la pareja está pasando por un momento emocional, una sorpresa o algún evento importante para ellos. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. Caricias, no sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería.

con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti. Transmite 24-7 XHFZO 92.9 FM. Amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granados. Transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el Cerro de la Bufadora, Punta Banda, con 15.000 watts de potencia. Amor mío, 92.9 FM. 92.9. Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Este mundo es nuestra casa, la casa de todos. No tenemos otra y la estamos destruyendo. Por los ríos, los mares, el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena. Si todos ponemos nuestro grano de arena, podremos salvar el mundo de nuestros hijos. El cielo, las nubes, las aves, la estrella, tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Desde hoy, a cuidar el planeta. Todos cuidando nuestra única casa, desde ya. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Lejos estaba de pensar. Alegre viene, Sergio. Alegría la que tendremos esta semana en la Hora Nacional. Viene el Grupo Cañaveral. También visitaremos a las momias de Guanajuato. Comeremos unas ricas tortas en Silao y asistiremos al expiatorio de León. ¿Quieres saber cómo nos ayuda la nueva app del Banco del Bienestar? Aquí te lo decimos. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Los esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 9, 2, 9, 92.9 FM. Es tu canción favorita, es tu momento perfecto. Ensenada y Rosarito, 92.9. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa. Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te esperas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien pudo despertar ilusionar. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Oh, oh, no, no. Tú te me quedas viendo. Si algo me está pasando y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento, no.

Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que está comprobado que la inteligencia de un niño es heredada de la madre? Está científicamente comprobado que el niño hereda hasta el 80% de la inteligencia de la mamá. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. 92.9 FM. Prometiste, dijiste escribiré. Ha pasado mucho tiempo, no resistiré. Mis amigos me preguntan, no sé qué decir. Esta fiesta me atormenta, solo pienso en ti. Siento atrapada, alma engañada, pero enamorada, enamorada. La verdad te ofende. Si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve, es porque te quiero, que te quiero hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos. Que tocar tu mano a veces llega a confundirme, que la idea de cruzar límites irresistible, lo digo aunque en el fondo pudiera arrepentirme. Aturdido, anestesiado, contenido. silencio adentro me está consumiendo. Tú dime si estoy solo o también lo estás sintiendo. Soriana, alimento seco para perro marca Campeón, 18 kilos de 699 a solo 500 pesos. Y pañales Clean Bebé como Disec, etapa 4, 5 o etapa 6 con 80 piezas de 367 cada uno a 2 por 500 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplica restricciones. Que no te quede el sol si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PP. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. Las administraciones del Sistema Portuario Nacional, ASIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre, hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ASIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina. Gobierno de México. 92.9 FM. 92.9. Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como solo sigue aquí bajo mis pies, pero